desde New York para el mundo, La Mega Mezcla con Alex Sensation. WMG Guayama San Juan, WEGM San Germán Mayagüez, WXDJ Fort Lauderdale, WSKQ New York, WSUN Holiday, WPYO Maitland, WMFM Key West. Gracias por estar conmigo en este jueves presocial, jueves, Cachi Viernes, Friday Junior, TBT, Throwback Thursday, uno de los días favoritos del pueblo. Hoy es jueves clásico, porque recordar es vivir. Sin los clásicos no estuviéramos aquí. Solo jueves yo se lo dedico a los clásicos de todos los géneros. Tú me lo pides y yo te lo toco o te lo mezclo, como tú quieras. Jueves 22 de febrero, si estás celebrando cumpleaños hoy, happy birthday, aniversario también, felicidades. Déjame saber dónde estás en sintonía conmigo, en qué ciudad, qué estado, qué país. Estamos en vivo a través de la Mega en Nueva York, la Mega en Puerto Rico, la Mega en Los Ángeles, el Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y también en Los Cayos. Worldwide, en la aplicación La Música App. Si todavía no la tienes, descárgala gratis para tu celular Android o iPhone. Es gratis, frito ley, papi. Aprovecha y sirve en el mundo entero. Ella me mueve la guilla, ajá, ajá. Me loca cuando se quita la ropa y me provoca, pero bien guilla. Denle espacio a los refuerzos, el dúo de la historia. Ella me mueve la guilla, ajá, me baila guilla, ajá. Me loca cuando se quita la ropa y me provoca, pero bien guilla. Yeah. debajo del manto, sin piedad te levanto. Dame un beso y un tanto, si tú eres mi religión, yo soy tu santo. Métele con candela, Luli, métele con candela.

y también pierdo la chola como pica. Se juntaron los boricuas. Si no te muere ahora, te muere ahorita. Esta liga ya no es pa' cascarita. Lean back, lean back, mami rica. Dame de lo que te sobre, hombre, hey, lean back. Lean back a los under. Esta liga ya no es pa' cascarita. Lean back. Lean back, mami rica. Dame de lo que te sobre, hombre. Lean back. Lean back a los under. Alex Sensation. Come out of play, I'll just crush a lot. Still a hater, elevator to the top, ah, see you later, I'm going, penthouse suite, penthouse freaks, in-house beach, French count seats, 10,000 beats, rent out lease, with an option to buy, cop on the five, a Benz, and when I'm not, roof in the sky, roof in the lie, put my twincito up in the Benzito, with my Kiko from Queens, nickname Benito, we go back like DAs and wear PJs, now we reach the B gauge, running trains for 3 days, who wanna ride, it won't cost you a dollar, whether sore for harder, of course you're still gonna holler, okay. My thick. I'm sick, you couldn't measure my for six rulers. Hold up, chula, I'm all about getting new, but I knock that bull if you out to get through. Baby, I don't want to be a player no more. Sensation. Ho, you are not ready. Unstoppable dynasty. Yo, I'm a hustler, baby. Ho, yes. I just want you to know. Ho, I let you know. It ain't where I've been. It ain't where I've been. But where I'm about to go. Top of the world. Yo, now I just wanna love you. Just wanna love but you. Be who I am. Know you love me. And with all this cash. More money, more problems. Don't forget your baby. Man. Now give it to me. Give me that funk, that sweet, that nasty, that gushy stuff. But don't push on me. Come on, give me that funk, that sweet, that nasty, that gushy stuff. When the whimmy's in the system, ain't no telling when I'm fucking, will I diss them? That's what they be yelling. I'm a pimp by blood, not relation. Y'all be chasing, I'll be placed on. Drunk on Chris, mommy on E. Can't keep a little model hands off me. Both in the club, high singing on key. And I wish I never met her. It gets better. Ordered another round. It's about to go down. Alex Sensation. Throwback Thursday. Jueves clásico. Estamos recordando. Gracias por la sintonía. With so much drama in the LBC, it's kinda hard being Snoop D-O-double-G. But I, somehow, some way, keep coming up with funky day hits like every single day. May I kick a little something to the G's and make a few ends as I breeze through. 2 in the morning and the 40 still jumping cause my mama ain't home. I got some freaks in the living room getting it on and they ain't leaving till 6 in the morning. So what you gonna do? I got a pocket full of rubbers and my homeboys do too. So turn off the lights and close the door. But for what? We don't love them now. Yeah. So we gon' blow a ounce to this. G's up, freeze up for a second now, bounce to this. Laid back. With my mind on my money and my money on my mind. Laid back. With my mind on my money and my money on my mind. It was all a dream. I used to read Word Up magazine. Salt and pepper and Heavy D up in the limousine. Hanging pictures on my wall.

Flashbacks. Just look into my eyes, you'll see a rainbow we can share. You don't have to see another light. Just look into my eyes. Sensation. flashbacks. Sensation. Estamos en vivo, gracias por la sintonía. En este jueves presocial, jueves Cachi Viernes, Friday Junior TVT, Throwback Thursday. Uno de los días favoritos del pueblo, jueves clásico, porque recordar es vivir. Ahí tenías una mezclita de freestyle flashbacks, classic hip hop y classic reggaeton. Back to back, los tres golpes, classic reggaeton, classic hip hop en freestyle. ¡Eso estaba rico! Estamos en vivo a través de la Mega Nueva York, la Mega en Puerto Rico, la Mega en Los Ángeles, el Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos también. Y en nuestra aplicación, la música app en el mundo entero. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Y en mi página de IG, Instagram, follow me, Alex Sensation. ¿Qué más quieres escuchar? ¿Qué más te puedo mezclar? Recuerda, este sábado, this Saturday, llega en vivo a estrenar su nueva canción Víctor Manuel, el sonero de la juventud, este sábado. Y lo vas a ver en vivo en mi canal de YouTube, Alex Sensation Music. Y en la música app puedes ver el live. Y también escúchalos en vivo en la Mega de Nueva York, la Mega en Puerto Rico, el Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y también en Los Cayos. Alright, preparándote la próxima mega mezcla. Mete mano, Sandra Peña. Love you, baby. Mete mano mi hermanito DJ Diego, DJ Luismi, Body Boy, Tiny T,